te casaste o te olvidaste de mí. Porque te juro que yo te quiero, si tú no vuelves voy a morir. Cuando te fuiste me prometiste que escribirías cada semana. Son 5 cartas que he recibido y espero otra cada mañana. Te fue muy bien, no te casaste o te olvidaste de mí. Porque te juro que yo te quiero, si tú no vuelves voy a morir. Cuando te fuiste me prometiste que escribirías cada semana. Son 5 cartas que he recibido y espero otra cada mañana. Aquel grande amor que